Buenas noches, queridos radioescuchas de la guitarra de palo. Hoy día tenemos un programa, bueno, como todos, muy especial. Tenemos un invitado acá, ya está en el estudio. Lo vamos a presentar en un minuto. Hoy día es... Hoy día es 14 de octubre, empezando ya la segunda temporada de la guitarra de palo. Tenemos unos invitados de lujo. Tuve el privilegio de escucharlos el otro día en un pequeño concierto de bolsillo muy íntimo. Los cabros ahí se lucieron, llamaron la atención ahí, salieron con las voces. Los vamos a presentar, pero antes, hoy día queríamos empezar con algo diferente. Así que las dejo con la voz en off de Yanina. Se supone que soy la voz en off. Con la voz en off de nuestra invitada sorpresa que mete la cuchara a veces. Ya no es secreto. No pude apartar mi muslo de tu rodilla mientras intentaba olvidar que había prometido casarme con otro. Se quejó mi cintura bajo tu mano y toda la piel me aleteaba ante tu pierna abriéndose paso. Y tú, masticándome al oído, enrabiados, mía, mía, y él manzanereando en el piano. Chipana Guachuma está hoy día en el estadio de la guitarra de palo. Chiquillos, sean muy bienvenidos. Esos micrófonos que están ahí se los tienen que compartir, así que los pueden tomar. Así que... Bueno, lo conseguimos. Nos costó un poquito, después de algunas coordinaciones y algunas descoordinaciones, 3 meses que hay que agendar. Chipana Guachuma nos llega ahí y toca. Hay que... Claro. Entre viajes, amigdalitis, enfermedades, salidas de prisión, todo. No había que dejarse. Y qué bueno que llegaron, pues. Hoy día, pucha, lo esperábamos harto. Tenemos harta gente etiquetada ahí, le avisamos a hartas personas. Vimos también que ustedes le dijeron a sus contactos, así que empecemos con un poquito de música, ¿les parece? De ahí nos conocemos, vamos al tiro. Chipana Guachuma hoy día se presenta por primera vez en la guitarra de palo de la Nueva Victoria. Empezando esta segunda temporada, estamos en el tercer capítulo ya. Tercero, que no se lo olvide. El tercero, me recuerdan. Así que les hacemos partícipe mientras se preparan nuestros amigos. Que todas aquellas personas que tengan algo que quieran cantar, algo que quieran decir o declamar, pueden venir acá a hacerlo a este espacio. Entre velitas y mate hoy día, una atmósfera muy especial y romántica a la vez, porque hay un violín que está acá poniéndome nerviosa. No esperar. También. Oh, por Dios, este tema es estremecedor. Bueno, yo no sé, hoy día cuando llegué, habían tenido creo algunos problemas en la mañana con la salida, estuvieron como igualizando para que sonara bonito. Yo no sé cómo salió allá afuera, pero acá se escuchó la raja. Estuvo bien. ¿Cuál es la palabra? Compungida. Estreñida, no sé. Eso es muy difícil. No, pero para nosotros es más importante que usted acá adentro sienta la atmósfera y sienta lo que estamos tocando más que la cosa más. Ya tengo la palabra, privilegiada. Entre cinco hombres. Con pase VIP. Oye, Nicolás, ¿por qué no nos presentas al grupo? Bueno, somos cuatro amigos de hace mucho tiempo. Dos primos, un violino, un cuarto, un cajón y una guitarra. Y Gonzalo, que venía a la vueltita de mi casa, ya nos conocí. Y con los chiquillos también, fueron para el pasaje, ahí nos conocimos y siempre todos fuimos amigos musicales, ¿sí? Nos juntamos a tocar, a pegarle a la olla. La banda del chavo. Oye, ¿y los nombres no los dijiste? Bueno, en el violín está Hans Vázquez. Chino Diego Herrera en el cajón. Todo futbolista. Gonzalo Gonzi. ¿Y solo ellos dos tienen su chapa hacia el medio? Gonzalo y Gran, gracias. ¿Solo ellos dos tienen su sobrenombre entre medio? Diego Chino y el o alguien más tiene. Puede ser Hans Principito, no sé. Hans Principito. ¿Y a ti? ¿Cómo te dicen? Nickelodeon. Oye. Cuéntenos un poquito, ¿de dónde salió esta idea musical, este formato? Bueno, primero, yo lo que me enteré antes de llegar acá a Iquique, en mayo, era de que los chiquillos, ellos tres, se habían juntado para hacer música y la pasaron bien, pero ahí quedó, parece. Parece que les faltaba como un instrumento más melódico. Y justo llegué en mayo y le comenté al Nico que me gustaría hacer una bandita, un grupo, y Nico me dijo, invitamos a los chicos, y aquí estamos. Esa ha sido como a grandes rasgos. O sea que ustedes están juntos desde mayo. Claro, más o menos. O sea, muy poquito. Sí. Creo que el asunto es que como hemos tenido tanto fiato, no solo en la amistad, sino que en lo musical, que nos juntamos 12 horas diarias. Pero no es estresante porque estamos. El disfrute, bro. Claro. O sea, es la vida. Y tocamos y paramos y tocamos, entonces. Claro. Y hemos avanzado rápido por eso mismo. Sí, po. O sea, hay sesiones y la casa de quién. La casa de Nicolás. La casa de Nicolás. Ah. La casa chamánica. Ah, y ahí todas las paredes ahí resuenan con los ensayos. Sí, lo bueno es que la casa no tiene tantos muebles, entonces. Podemos tocar, bailar. Ah, ya, si quieren bailar, pueden interpretar de repente los temas para ver cómo, qué ideas suben. Oye, ¿y ahí sucede el proceso creativo o alguien llega con algo? ¿Cómo es el tema de la canción? Crear entre cuatro es difícil porque son demasiadas ideas entremezcladas. La idea llega uno con una base y le empezamos a meter cuestiones, a meter y quitar cuestiones. Ya. Que por lo general son temas de Nico. Ahí mira, cuando saca ese nomás y. ¿El proceso creativo entonces es como algo compartido? Claro, o sea, íntimo y luego compartido. Claro, alguien llega con la materia prima y luego le agregamos el violín, le agregamos las voces, que es lo más complejo que nos toca hacer. Nada. hacer las melodías de las letras. Vale, un trabajo bien con un poco de joyería, por así decirlo. Podemos mostrarlo con otra canción. Pueden mostrarlo, pero por favor, adelante, sí. Aprovechando el pase gol. Oye, ya pues, seguimos escuchando entonces el segundo tema. ¿Quiere? Chipana Guachuma. Y el después le vamos a preguntar por la historia, el significado del nombre, pero. Uy, vamos allá. ¿Qué? ¿De quién es la canción? Bueno, el siguiente tema se llama Y te me vas, y es de mi otro primo. Y nosotros le hicimos un arreglo y espero que le guste si lo escuchan. Y nos vamos con Y te me vas. orgasmo musical. ¿Podemos decir orgasmo? ¿Podemos decir orgasmo musical? Pregúntale a la Fabiola si podemos decir orgasmo musical. ¿Todo bien? Sí. Dice que sí. Sí, dice que sí. Oye, qué bien, chiquillo. Qué lindo, no sé qué decir. Es un orgasmo musical, como lo ha dicho mi compañero. Es muy bonita la canción, y te me vas, inspirada en una mujer, tal cual, esto tiene que haber sido en una mujer, por supuesto, qué fabuloso. Una bailarina. Hermosa. Ah, Nico, tú la conoces de cerca. Ya, tenemos que obligadamente ahora preguntar la historia de esa canción. Sí. Ya. ¿Cuál es la historia de esa canción? Es que ¿sí? Ese tema es de mi primo, el Chele, el Felipe. ¿Ya? Y esa canción se inspiró en una bailarina bastante guapa, parece. ¿Ya? Que lo tenía bien embelesado. Ah, el Chele, él fue el que... El Chele fue el que hizo la canción y la entregó al... O sea... Así como que la entregó, ¿no? Nosotros nos la robamos. Bueno, si no, si lo... Igual, bien cerquita eso. El cariño que tenemos todos y los temas son de todos, en realidad. La música es de todos, no pertenece a nadie. La agarramos y la manoseamos, le hicimos arreglo y todo. Pero el tema... siempre con respeto. Eso, una bailarina que era su novia, al parecer el hombre estaba muy enamorado. Uh-huh. Se entiende también que la bailarina es una mujer muy feliz, muy libre. Y muy claro. Que era lo que le gustaba, pero además que probablemente odiaba al mismo tiempo. La clásica. Los chiquillos allá en Santiago, el Chelele y los otros amigos, tienen también una banda que se llama La Jilguera y tocan esta canción. Con otro arreglo, como versión reggae. Otro, ya. Existe entonces, hay otra versión de... Sí, pero nosotros nos la adjudicamos. Pero ustedes hicieron primero. No. Porque ellos también nos querían quitar una canción. Ya. Vamos a empezar todo. Oye, pucha, para nosotros es un agrado siempre tener acá gente y la música en vivo y la posición en la que nosotros estamos es súper privilegiada, de verdad, porque podemos ver en vivo lo que pasa acá. Podemos ver todo. O sea, la gente, ustedes no ven lo que está pasando acá, pero aquí hay como mate y hay unas velas y... Estamos todos desnudos. ¿Ustedes siempre vienen desnudos a tocar, chiquillos? ¿Siempre hacen eso? De hecho, se podría decir que nuestra música es como estar desnudo, porque hacemos algo muy íntimo y la idea es compartirlo como tal. O sea, algo íntimo tiene que seguir compartiéndose en intimidad, ¿no? O sea, compartir, todos lo podemos tener, pero siempre respetando como la intimidad, insisto. Hay una atmósfera, sí, o sea, de todas maneras hay una atmósfera en lo... que se consigue con los acordes, con los sonidos, con los instrumentos que ustedes ejecutan y las letras y todo eso, que claro, porque sin duda llama a sentarse, a escuchar cómodamente. Me pasaron el mate, excelente, me lo pasaron. No quería pedir, perdón. Y si eso se transmite las ganas de querer tocar y de ser felices, y una música como libre, creo que esa es una palabra así muy clave de la música que ustedes están haciendo. Gracias. Que es como libre. Y acá yo me quiero tomar la palabra. Que a mí lo más grato que he sentido, porque yo igual he tenido varias bandas, las típicas bandas rockeras, indie rock y bah. Pero lo más grato del comentario de la gente es lindo, o es hermoso, o qué linda la música que hacen. No es como tan bueno, cabrón, tocan bien. Me tira para arriba. Claro, sí, no. Entonces, para mí por lo menos eso es lo mejor de todo. Es una sensación dulce, armonioso, además... desnudan el alma aquí mismo ustedes y se siente, yo lo noto, lo siento porque estoy así como quiero seguir escuchándolos. Así que por favor vamos con otra. Este es su espacio, empodérense de él y muchas gracias. Estamos aquí en Radio Nueva Victoria y a nuestro público que nos está escuchando, un fuerte abrazo y espero que disfruten a What hemos hablado Chipana Guachuma. Solo aprender antes de que termine la semana pasada. Yo igual di así como di jugo con un invitado que le mandamos saludo, pero no me acuerdo su nombre, se lo mandaría. Yo sí, Luis Leonel Vixala. Estaba difícil. Quedamos mal. Chipana Guachuma, chiquillos, cuando ustedes quieran. Bueno, el siguiente tema se llama La Maña. Es La Maña. Es una... Toquémoslo. Toquémoslo. Es una abducción extraterrestre. Ah, eso. Muy dulce, a la vez. Vamos. Sí, niño. No sentir pena, no ser tristeza. Desechar gente como gente. Casi forzado, plano y tincao. Pasaba Chipana Guachuma con, ¿cómo se llama este La tema? Maña. La Maña, presentándose por primera vez aquí y exclusivamente en el programa que va los días miércoles, La Guitarra de Palo. Si no sabe de lo que estábamos hablando en este momento, por favor póngase en onda. Estamos escuchando a los chiquillos de Chipana Guachuma, que se conocieron cuando eran unos pibes chorros. Y están tocándonos acá, literalmente, el alma. Nos están tocando el alma. Nos están tocando el alma, como dice mi compañero. ¿Es la canción se llamaba? La Maña. La Maña. La Maña. ¿Por qué? Bueno, este tema... Pues yo llegué con una letra y una idea vaga, unos acordes, a la casa del Nico. Claro. Y Nico dijo, ¿sabes qué, Diego? Con todo respeto, vamos a cambiar los acordes, pero la letra mantengámosla. Bueno, también la adaptamos después, claro, bueno, el tema se trata básicamente de despertar un poco de la monotonía y de lo sistemático, independizarse un poco de las mañas. Y cada uno se expresa como quiere, pues algunos con la música, otros con el baile, otros con el estudio, otros con la ciencia. Bueno, a mí y a todos nos expresamos con la música. Entonces, como que en mi caso en particular, una liberación de esas mañas como mundanas, un poco con la música. Y de hecho, el tema, la idea es como ascender, pues como que está mal el tipo, y después como que como que renace. Todo para arriba. Claro. Eso. Llega la vibración, ¿no? Llega la vibración por bien. ¿De qué les gusta cantar, chiquillos? ¿De qué les gusta escribir? De lo que salga. Yo creo que las escrituras son más que nada, a mí sentido son liberación, entonces tengo algo que no tengo trancado, que no ni siquiera conversándolo se me va ni con nada, entonces lo escribo, lo melodizo, ¿cómo se llama? lo armonizo y después se libera y son como terapia al final. Y va encima con los chiquillos, después ya le damos una forma y ya, prueba superada. Seguimos para adelante. Y van quedando temas en el camino, ¿no? Llega así alguien inspirado y como que no cuaja con el grupo, ¿le has pasado eso? O siempre cuando llegan ya están más o menos sintonizados y una canción y estamos listos. Sí. A mí, bueno, una vez me pasó que te mostré el primero que hice, ¿te acordás? Y fue como, no, estaba como que no cuadra con el, era muy mamón y un ritmo naquer, no pegaba. Pues. Ya. Pero, temas que van quedando en el camino. Pasa igual que en el fondo todos sabemos lo que es Chipana Huachuma, tenemos un concepto abstracto de ello y las canciones lo dicen, ¿cachai? Entonces cuando una canción no pega, no es Chipana Huachuma nada más, ¿cachai? Chipana Huachuma, ustedes lo conceptualizaron. Claro que sí, claro que sí. A ver, no, pero todos digan, pero, a ver si cuadra. Ustedes tres, tápense la oreja, sí, y vamos a saber, y Gonzalo va. No, Chipana Huachuma, en primer lugar, el huachuma es un ritual, ¿no? ¿Cierto? De liberación. Y queremos perder la cabeza, soltar el cuerpo, dividir la mente, ser este otro cosa que soy yo, que no es mi cuerpo. Uh-huh. Esta es la ceremonia del huachuma, por lo menos para mí. Y eso es lo que queremos mostrar en la música. Que estoy salir de eso, salir de esta materialidad absurda. Y la música es hermosa, es este lenguaje del alma. Y eso es lo que queremos decir. Bueno, aportando un poco, también queríamos mantener la cultura o un poco aymara y la identidad nortina. Igual es difícil encontrar un nombre, no es como llegar y ya, ¿cómo lo llamamos? Pepito, no sé. Chipana calzó por... Claro, yo... Dijimos, ya teníamos idea, salió Chipana porque obviamente yo vivía en Chipana. Pero tenía, obviamente, la calle Chipana se llama así por alguna playa que. Que también significa algo. Claro, y era justamente con el norte. Disculpen, ¿qué significa Chipana? Ah, Chipana significa como grupo de hombres que trabajan para su tierra, como que honran su pueblo, su tierra. Y lo combinado eso con el huachuma, o sea, la idea de nosotros es como hacer algo bonito para nuestra comunidad, que eso es nuestro pueblo al final, más que la tierra en sí, es la gente, claro, la sociedad. Y huachuma es a través de perdiendo el ego, a través de dejando atrás muchos problemas, dificultades, y porque por ejemplo nosotros hacemos esta música que es tan linda, pero igual a la espalda llevamos el peso de nuestras propias existencias y que quizás a veces pasan por alto y bajo. No vamos a decir que estamos todos solteros por por hacer música. Entonces, buena. Escucharon, chiquilla, están todos solteros. Pero para que vean el precio de la dedicación, claro, la dedicación, como dice el chino. Ahí se va armando de a poco lo que es más trascendental, por ejemplo. Uh-huh. Y lo que se puede ir sumando, mejor. Nico, ¿iba a decir algo? No, gracias. Yo rescato, o sea, es un buen nombre y explicado, creo que toma más sentido lo que están haciendo. Este es el dato ñoño del día. Pero lo que pasa es que en psicología hay como test gráficos. Y siempre la parte de la cabeza-cuerpo, como está representado el cuello o en esa instancia, qué tan frágil esté dibujado, etcétera, se analiza como el trazo, varias cosas. Significa como la armonía o qué tan importante es la cabeza para esa persona, que es como la parte racional, y el cuerpo, que vendría siendo la parte como más primitiva, más libre. Entonces, en ese sentido, toma mucho significado lo que ustedes dicen, porque a través de la música lo que ustedes quieren entregar, quieren como que las personas, no sé, sienta la música, no que la racionalicen, no tanto, como que no todo tiene que contar así, los compases, qué sé yo, o como sentir, porque aunque parezca raro, hay gente que igual también no siente la música, bo, como que no le llega, no sé, son, no sé qué les pasa. No sé qué quizás les pasa. Para son de la UDI, no sé qué pasa. Que no podemos decir UDI tampoco. No. Nada de política, de religión, estamos hablando sobre la música. Nuestro partido nos dijo que no podíamos decir nada. Mi comando me dijo que no podíamos decir absolutamente nada de política. Bueno, pero para terminar tu idea, yo creo que esta música no es para músicos, es para todas las personas. Porque uno antes de ser músico, arquitecto, trabajador, lo que sea, uno es persona, es ser. Es como, hay personas que pueden hacer arte, pero todos podemos entender el arte. Entonces, si nosotros podemos hacer música, no es porque la música la hacemos para los músicos, sino que es para toda la gente que pueda entender la música. Todos podemos entender el arte, pero no todos tenemos la capacidad realmente de sentirlo. Y vivenciarlo como lo estoy sintiendo en este momento. Y como Chipana Huachuma, se siente íntimo y, como decían ustedes, desnuda el alma. Así que me gustaría, por favor, otro tema. ¿Es la última? ¿No? ¿La última? No, ¿la última? ¿Falta? No. No pueden, no se pueden ir todavía. Así que si quieren, hagamos un número de tap. ¿Tienes preparado quizá un yapo? Esta canción. Este es otro ritual. Sí, este es otro ritual. Ahí van a saber, van a cachar el nombre porque la letra lo dice. Pero hay que echarlo para afuera, no más, cabrón. Eso es. Recuerden, estamos aquí en www.radionuevavictoria.com con Chipana Huachuma. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se han sentido? ¿Están cómodos? Bien, pucha, súper cómodo. Lo más importante es que pucha, se sientan cómodos, que estén así gratos acá. Es lo único. Si están así, si llegan así demasiado tensos, no va a funcionar. Es parte del ritual. No hacer Es parte de no avisarles cómo iba a ser la entrevista, es parte de no... Bueno, igual a ustedes los conocía igual de antes, pues no habíamos cruzado. Pero bien. Van a seguir tocando, ¿no? Sí, tenemos un último tema. Así es. Pero antes yo quisiera saber un poquito de cada uno, porque es importante, me dijeron los nombres y fue como súper rápido, entonces un poquito, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué son de día? ¿Qué son de día? Ah, de noche se transforman en Chipana Guachima. ¿Acá, Nico? No de sé día, lo que... como buey, de toro, como noche, decían en Chiloé. No. yo soy Nicolás Aguilera y este año, por fin, egreso de agronomía. Bueno, que son plantitos. ¡Vamos, por fin! Tu padre te lo agradecerá. Saludos para mi papi que está ahí en San Fernando. Sí. ¿Está escuchando? Sí, parece. Y quería mandarle un saludo a Miguelito. Ya vi una foto de él. Miguel Chamberlain. Oye, Miguel Chamberlain fue uno de los primeros que vino acá y así. ¡Un aplauso, Miguelito! Y solo. ¡Grande, Miguelito! Sí. ¡Chico, Miguelito! Se tiró varios temas igual, sí. Así. A sangre, ¿no? Y creo que ¿sabes qué? Fue el primer invitado que yo grabé, porque antes las primeras entrevistas no tenía las cámaras. Y él fue el primer visitante registrado audiovisualmente. Sí, eso, así que abriendo paso, ¿no? Sí, sí, claro. Un pionero. Hay un antes y un después de Miguel acá en la radio. Somos parte del después. No, claro. Ya, ¿quién más? ¿Cómo íbamos la presentación ya? ¿El Nico? Mi nombre es Hans Vázquez, soy violinista hace 14, 13 años. Y este año, el año pasado estuve viviendo en Valparaíso con una amiga, Alejandra Kidd, que hoy día está de cumpleaños. Esa. Ah, muy bien. ¡Fuerte el aplauso! Un aplauso, por favor. ¿Sí? ¿Quieren que me escuchara? Sí, no le dije, pero esto va a llegar de sorpresa. Porque sí. Sé que va a quedar registrado, ¿no? Va a quedar registrado y probablemente se transmita de nuevo. Ah, qué bueno. Por lo menos va a ser sorpresa. Claro. Y bueno, viviendo en Valparaíso, haciendo música con un colectivo de artes que formamos con unos amigos y hacíamos mucha música de cámara clásica. Y ahora me vine Quique y quería hacer lo mismo, el mismo formato de música de cámara, pero ahora con música popular. Y creo que está resultando, porque es un verdadero ritual. Para mí, cuando tengo el agrado de hacer música clásica, para mí es un verdadero ritual, porque es invocar las ideas, el pensamiento, el actuar, todo de una persona. Entonces, podríamos decir que nosotros, al hacer esta música, también estamos entregando todas nuestras vivencias, todas nuestras formas de ver la vida. Nos estamos entregando por completo, entonces... Se libera. Claro, es una liberación y tiene que ser liberada con mucho respeto. Bueno, y eso. Como dice Valdía, con respeto. ¿Quién sigue? Diego sigue. Ya, yo soy Diego Herrera, soy el percusionista de la banda. Estudio Ingeniería en Biotecnología. Ya terminé, me voy el otro año. Papito, así que nos queda hasta febrero nomás, cabrón. Bueno, de chico tocando batería, como de los 14 años. Y después ya como que pasé por todos los estilos, metal. Y al final terminé tocando cajón ahora con los pero, claro, volví a la tierra. Volviste a la unidad más, claro, simple lo más de la percusión. Sí, bueno, exacto. Y nada, eso. Bien. Yo soy Gonzalo Aguilar, tocando el 4. El 4. No, él, por favor. El 4 venezolano. El 4. Eso sí que no lo podíamos decir. No, porque estemos desnudos, vamos, claro, a estar ahí haciendo. Por favor, regalándose así por como favor, así. Por favor, en un orden de los 90. No. Chabacano. ¿A dónde está? ¡Oye, sácalo ahí! Chiste de Checho Irani, ese. Claro. Son unos mal pensados. Nada, pues músico desde no sé cuándo, en verdad, desde la media tal vez. Desde que nací. Puede ser. Llorando con ese sí. Estudiando siempre música y ahora estudiando sociología. Uh-huh. Así que en eso. Gonzalo también ha tenido otros pasados musicales. Pues, no hablemos del pasado, qué puta, compadre. No, pero puedo decir una sola cosa. Lo que pasa es que ya no vamos a nombrar el grupo, pero cuando yo lo vi estaba cantando unos covers de Radiohead y a mí me gusta gritar Radiohead. Entonces, vacilé ese grupo, lo vacilé. Sí, sí, y ahí te conocí. Ah, ¿te acuerdas? Ah. Fue tan hermoso. Tiene el pelo largo. Sí. Sí, eso es otra cosa. Eso es otra cosa igual que ha pasado con Chipana un poco, que es dejar el rock, weón. Es que eso yo creo que puede ser el mejor consejo para los rockeros, weón. Con harto respeto, es bacán el rock, pero ya sí, pues, ¿cachai? Ya los 70 ya fueron. ¿Cachai? Eso. Podríamos decir que ustedes son unos rehabilitados. Tú soy un rehabilitado del rock. Yo soy un rehabilitado del rock. Hola, mi nombre es Gonzalo. Yo consumía rock. Todos consumimos rock. Porque, claro, bueno, el Hans no ha dejado la influencia. Él dice que quiere seguir haciendo música de cámara. El Diego igual dijo que antes tenía otro estilo y ahora también, como que. De a poco han ido, no sé si dejando totalmente de lado, pero lo que están haciendo parece que igual es bien diferente a lo que, o por lo menos ustedes dos, a lo que antes venían. Por ejemplo, yo partí con los otros primos que están en Santiago, en el Chile. ¿Cuántos primos? Bueno, después. Somos dos, somos cuatro. El Feña, por de más viejo a más. Ya. El Feña, yo, el Chino y el Chele. Ah, ya. Y con el Feña teníamos, bueno, con el Feña del Chele teníamos una banda los tres que nos llamábamos High Voltage, porque ese era un signo que estaba pegado donde ensayábamos en la casa de mi abuelo. Entonces, ¿cómo nos ponemos? Ah, High Voltage ya, nos ya. Tenía sentido, estaba bien. Sí, la primera canción se llamaba Sinfonía Secreta porque no se la mostraba a nadie. Es inédito hasta el día de hoy. Todavía sigue inédito. Aparece solamente cuando estamos borrachos en las micros de Santiago, ahí aparece. La Sinfonía Secreta. La invocan ahí. Claro. No, y después con Fernando, con el Feña, tuvimos una banda de tributo a System of a Down. Eso fue nuestro rock. Un pequeño giro nomás. Y aquí estamos. Bueno, anti-rock. Oye, sí, acá son totalmente anti-rock ustedes dos. No, yo debo decir que yo no me agreguen No, ellos dos, paquete. Porque ellos dos dijeron System of a Down y. Toxicity es un buen disco. Hay que respetarla. Mucho, Alfredo Levy lo recomienda en una de sus entrevistas de Vía X. Alfredo Levy lo recomienda. Claro, MTV. MTV lo recomienda. Pero cuando había música, ya. ¡El capitalismo! Yo no voy a defender. No. Sigamos siendo todos amigos. No, está bien. No hablemos de rock si no vinimos a hablar de rock. Vinimos a hablar de. Chipana, oye, eso, pues, ¿ustedes se definen en algún estilo? No. ¿Pero reconocen alguna influencia musical en su yo estilo? Creo que meter a las bandas en un estilo. Creo que la música es música. Por ejemplo, hacer una cumbia, hagamos una cumbia. Quizás nuestro próximo proyecto es hacer bosa. Claro. Más adelante igual queremos hacer más temas bosa, queremos hacer chacarera. De a poquito irnos metiendo. De a poquito, de a poquito. Candombe. De todo, pero de palo. Exacto. Sí, pues igual, bueno, eso es importante también de Huachuma, que es una banda de calle, es un callejero. Sí, exacto. Para nosotros creo que no hay mejor escenario que Baquedano ahí al aire. Oye, y me deben ese igual, tenemos que hacer eso. Sí. Sí. ¿Dónde han tocado ustedes, chiquillos? ¿Cuál ha sido su ruta? En la casa del Nico, todos los días. Todos los días. La gente que quiere ir a ver, ¿puede uno tener entrada? Sí, mientras guarde respeto y silencio. Mientras guarde respeto y invito, está todo bien. Ya. La palabra incógnita. Pero lo que quería decirte, ya que estás preguntando los espacios, es de que el sábado vamos a tocar en el Rincón Huachaca. Ah, exacto. Va a tocar Salomónico Trío, es el filetito. Salomón, ahí sí, buena amiga. Una sopita de marisco, que queden ahí bien. Ah, ya. Ustedes son la entrada. Claro, exacto. Son como el consomé de. Claro, de mariscos. Bueno, nosotros estaríamos tocando a las 11:30. Esto sale 2.000 la preventa y creo que 3.000 en la puerta. Cómprenos preventa, por favor. Sí, importante. Claro. Comprar las preventas a la banda, sí, eso claro, está bueno. Claro, porque lo de la puerta parece que. Se entiende. Se entiende. Chiquillos, para todos los que nos están escuchando, entonces aprovechamos de pasar el dato que este sábado, 17. se presenta, bueno, Salomónico Trío, que ya son más residentes ahí en el, claro, en el Rincón, pero además vienen con un canapé, un cartel, un cuarteto, Chipana Guachuma se va a presentar, así que las preventas se las pueden comprar ustedes mismos, chiquillos, ¿cómo lo hacen? No, por Facebook, buscar la página de Salomónico Trío y ahí, ¿ya? Está, ahí se pueden hacer los contactos. Ah, okay. ¿Y a ustedes cómo los pueden ubicar si es que a la gente que nos escuchó el día de hoy los quisiera ubicar? ¿O solamente en el Rincón Huachaca el día sábado? En el Rincón Huachaca, ahí esa va a ser nuestra máxima conexión. Ese va a ser como nuestro debut máximo, por así decirlo. Y bueno, en Baquedano, de repente los días viernes o sábado nos vamos a pegar unas callejeadas. Como a gorrear. Como a las 2 de la mañana, por ahí. Claro. A manguear. No. Ah, solo a tocar. Sí, porque, por ejemplo, al frente de mi otra casa se junta mucha gente y nosotros apoyamos a los rezagados que no queremos pagar por el carretear. Claro. Ahí afuera donde va el Rossi a drogarse. Sí, los políticos tienen que pagar. Sí. ¿A propósito? Sí. A propósito, sí. Chipana, Guachuma y sus tallas. Y claro, y su discurso no político. No, está bien, chiquillos, aquí no hay censura. Pueden decir todo lo que ustedes quieran, no se preocupen. Tienen un temita más, ¿o no? El último. Ya. Después de este tema ahí hacen todas sus despedidas, sus descargos, avisan dónde los pueden contactar para que ustedes vayan a animan fiestas, baby shower también. Entierros, funerales. Todo, sí, ya. Nacimientos también. Nacimientos. Eso se le ve. Machacmaras, musicalizan machacmaras. Claro. O si quiere reconquistar a su mujer, claro. Ah, usted hace. Claro. Hace uniones inseparables. Muchos hombres alteran el lugar, así que vamos con una canción, por favor. Nicolás, por favor. ¿Ya escucharon? Ya. Esta última se llama 45 minutos. Antigüita, de las primeras canciones que me di de hacerla. También para soltar tensiones, para pasar pena. Como los remedios del Guachuma, podríamos decir que es una cajita de hartos té de hierba. Claro. Hay manzanilla. Un analgésico natural. Ustedes son como un grupo homeopático. Claro. ¿Qué mejor? Bastante gracioso nuestro amigo Chipana Guachuma. Recuerde que estamos aquí en www.radionuevavictoria.com y vamos con el siguiente tema. El último. Y el último. Ay, ay, ay, ay. No, si habíamos tenido antes cuatro, habíamos tenido los chicos de sí, la Chusca, son la banda La Chusca también. No, ellos no son cuatro, son tres. No, son cuatro, faltaba uno. Ah, sí. Pero creo que ya es como primera vez que teníamos cuatro personas. Estoy anonadada, de verdad, dejan así como estremecido el ambiente. Es grato escucharlo. Espero que la gente que lo esté escuchando también sienta la misma vibración, aunque será imposible. Oye, el sábado ya lo saben, si quieren volver a repetir este momento íntimo, los chiquillos se van a presentar con más temitas. ¿Con más temitas? ¿Más temitas? Ah, ya, hay más bajo la manga. Debemos guardarlos para el día. Claro, para no arruinar toda la sorpresa. No, no antagonice, por favor, con los invitados. Del cielo a la tierra. No antagonice con los invitados. Este sábado 17, exacto, los chiquillos van a estar en el Rincón Huachaca, ya lo saben. Para conseguir entradas a 2000 tienen que hablar con Salomón. Salomón Marabolí en Facebook, exacto, Twitter, Instagram y Tinder ahora también. Claro. Y Grindr. Así que ya, chiquillos. Últimos minutos, cierren lo que quieran decir. De verdad que se las mandaron. Fue un programa así espectacular. ¿Pueden todos hablar si no hay ningún problema? Sí. Nada, yo nada más quería agradecer la invitación. Eso. Siempre es un gusto venir a tocar acá. De nada, chiquillo. La iniciativa se valora. Eso. Sí, fue una bonita experiencia. Esta es la segunda vez que compartimos a Chipana Huachuma. Ajá. Uh-huh. La vez anterior fue el día viernes, ¿no es cierto? En el salón de teatro. Sí. Ahora en la radio y el sábado en Huachaca, creo que es como un buen augurio. Uh-huh. Así que eso, muy feliz, agradecido de la vida por mi amigo y las personas que van llegando, que empiezan a girar alrededor de nuestro núcleo. Uh-huh. Ahora entendí por qué le dicen al principito, ¿viste? Es tan sensible. Bueno, está bien, bien, ahí, Hans, bien. Yo quería agradecer al Gabo y a la Yanina, porque estamos aquí entre amigos. Al final es como, exacto, que nos juntáramos a conversar, a discutir. Ya no. A portarse bien. Vamos a portarnos bien. Porque no hay excesos en Chipana Huachuma. No se escatima en gastos, muy bien. Llevamos ya, total, ensayando, llevamos como 4 helados San Francisco ya. Claro. 4 helados San Francisco. Y como 2 kilos. 2 kilos de mate. Ah, claro. ¿Yani, usted quiere decir algo? Yo agradecerle a cada uno de ustedes por haber venido. Muchas gracias. Ha sido un agrado estar aquí frente a ustedes. Me siento privilegiada y eso es fabuloso. Y al igual que las palabras que dijeron al comienzo, desnudaron el alma y la dejaron aquí, lo sentí, vibré con eso, así que es la esencia de la vida, ser libre y de corazón, y se siente. Así que muchas gracias por haber venido y es que han invitado para una otra oportunidad, ¿sí? ¿Puede sí, ser? De todas maneras, sí. Cuando quieran, chiquillos. Porque no quisieron cantarme otra canción, así que si no vienen... Hacerse los difíciles. Está bien. Estar en sus malditos pensamientos. Acá, nosotros acá en este espacio, bueno, siempre queremos que la música sea lo que más se resalte. Igual de repente nos pasamos un poco y hablamos de más, pero siempre queremos que lo que resalte sea las personas que vienen. Y cada persona que ha venido siempre ha dejado acá una huella así súper buena. Siempre una energía súper positiva entre los músicos. No sé, bueno, uno cuando va envejeciendo puede decir cosas como hace 10 años atrás. No sé si había gente haciendo este tipo de música, como que todos querían hacer covers de lo que estaba sonando, claro, en MTV o... ¿cachai? Pero ahora la gente está creando, pues, y hay gente, y acá en este espacio yo me he dado cuenta que hay personas que aman la música, que de verdad aman la música, que es eso es lo que los mueve estar acá y decir, bueno, nos están invitando, vamos nomás, pues ya, tienen 3 micrófonos, pero vamos a ir igual, y vamos a darlo todo. Y se notó eso hoy día, así que yo le agradezco un montón, chiquillos, espero que les siga yendo bien, estoy seguro que van a seguir brillando. Con esa emotividad nos vamos despidiendo ya. Nos vamos vemos. Dando las velitas que tenemos aquí también, ¿eh? No me gusta este momento porque no me gustan las despedidas, pero esto ha sido Guitarra de Palo, un día miércoles cualquiera. ¿No es cualquiera? No. No es cualquiera porque es un miércoles donde vino Chipana Guachuma en Radio Nueva Victoria. Muchas gracias y buenas noches. Chao, chiquillos. Hasta la próxima semana.